Vamos a ir precisamente a Neuquén, tenemos comunicaciones con Andrés Blanco, el ex trabajador de Sanón, diputado en esta elección. La izquierda, el Frente Izquierda retuvo dos bancas en la legislatura y dos bancas comunales, y una de esas bancas es de Andrés Blanco, trabajador de Sanón. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado. Gracias, gracias por atendernos. Sabemos que tenés, bueno, también la agenda cargada después de este día. Comentanos cómo se vivieron las elecciones generales ahí en la provincia de Neuquén. Un panorama, me imagino, de impacto hacia la provincia, ¿no? El Movimiento Popular Neuquino pierde luego de 62 años. ¿Cómo ves este? ¿Qué cambió o no va a cambiar nada? El contexto, claro. ¿No? Sí, sí. Sí, es complejo no analizar Neuquén hoy porque, bueno, quien resultó ganador en esta elección es Rolando Figueroa, que proviene del riñón del Movimiento Popular Neuquino. De hecho, actualmente es diputado nacional en el Congreso por el Movimiento Popular Neuquino. Está esa situación que obviamente llevó a una polarización muy grande acá en estas elecciones. Sin lugar a dudas se expresó el descontento generalizado que hay en la provincia producto de las políticas que este propio MPN durante 60 años vino profundizando, y en este último tiempo fue mucho peor, porque verdaderamente lo que se promovió mucho alrededor de Vaca Muerta, el crecimiento de la industria hidrocarburífera, con una teoría del derrame en términos económicos que no ocurrió y no ocurre, terminó generando un escenario justamente de polarización, de descontento, que evidentemente lo capitalizó Rolando Figueroa, pero que para nosotros, que en principio también poner en consideración en el primer balance, consideramos que fue una gran elección que hicimos, porque esto que marcaba antes, ¿no? Por un lado la polarización, y por otro lado el intento de dispersión. Digo intento porque había en las 6 candidaturas a gobernador y vice, 27 colectoras. O sea, nivel de dispersión, voto electrónico, las pantallas eran verdaderamente ilegibles. Se apostó a muchos tipos de maniobras que verdaderamente desde el Frente Izquierda, con un esfuerzo militante enorme, tuvimos que ir sorteando. Ustedes no se imaginan lo que es acá en Neuquén, el gasto obsceno en publicidad que hubieron estos últimos meses, la cantidad de plata que... Eso incluso fue lo que fue generando mucha indignación también, ¿no? Porque la gente que no tiene agua, la gente que no tiene gas, que no tiene lugar donde vivir, que no llega a fin de mes, que la inflación te come el bolsillo, y veía ese gasto obsceno en publicidad, terminó siendo también una forma de castigar una política bastante necia, podríamos decir, por ser diplomático, de un gobierno que evidentemente llegó hasta este punto, después de 60 años, donde un candidato propio, podríamos decir, que se fue por fuera, termina ganando las elecciones. Para nosotros queda la tarea por delante, porque entendemos de que cambiar la situación de Neuquén en el marco de una crisis que hay nacional también, no va a ser una tarea fácil, y la voz de la izquierda siempre ha tenido una presencia en las calles, en los parlamentos, y eso entendemos nosotros que fue lo que se reconoció esa coherencia de alguna manera, ¿no? Ahí Figueroa, lo primero anuncio que hizo luego de haber sido elegido gobernador, habló de coparticipación, habló de de regionalismo también. Obviamente Neuquén se ha vuelto ya hace un tiempo largo un epicentro importante, ¿no?, para la economía nacional, ¿no? Recordemos Vaca Muerta, uh-huh. Recordemos, bueno, toda la productividad que tiene la provincia. ¿Cómo ven este escenario, este anuncio, ¿no?, de pelear coparticipación ahí para Neuquén, y si va a mejorar o va a seguir igual la situación de los neuquinos y neuquinas, o va a empeorar? Está bueno, mira, uno no puede hacer futurología, claro, ¿no? Digamos, para no decir cosas, pero sí analizar políticamente. Insisto, Rolando Figueroa no es un ajeno al MPN, un partido que tradicionalmente viene sosteniendo una política económica basada en la industria hidrocarburífera, porque esa es la característica particular de Neuquén. Rolando Figueroa hace una propuesta de discutir la coparticipación. Para nosotros la discusión pasa por otro lado, más allá de que obviamente les corresponde decir ese tipo de cosas, más asumiendo, pero nosotros lo que vemos con mucha claridad es que lo que se va a profundizar es este modelo extractivista y de desigualdad, porque estamos con casi 40% de pobreza en Neuquén. Digo, hay una desigualdad enorme, hay una situación estructural gravísima donde más de 100.000 familias no tienen vivienda, donde las escuelas explotan y se caen a pedazos y no se construyen las escuelas que hacen falta. Donde la salud pública también está sufriendo un deterioro muy grande cuando fue modelo en su momento a nivel nacional. Todo eso, hoy Rolando Figueroa, que fue parte, cómplice y parte, no cómplice, fue parte de llegar hasta esa situación, dice que hoy tiene que cambiar todo y que parte de lo que va a empezar a plantear es renegociar la coparticipación. Bueno, a decir verdad, los cambios profundos que hay que hacer no los va a hacer a través de la coparticipación, porque además todavía tiene una tarea titánica, que es ver cómo se garantiza su gobernabilidad en el marco de una elección ajustada, pero que lo dio triunfante contra su propio partido tradicional. Son dos elementos que hay que tener en cuenta. Seguramente van a llegar a algún consenso, seguramente van a llegar a alguna concertación, con lo cual, digo, el modelo que tenemos hoy en Neuquén, revertirlo de la noche a la mañana no va a ser fácil, menos si, como lo... Porque incluso, digo, me permito esta licencia. Nosotros impusimos en la agenda la discusión del problema de la vivienda. Desde Frente Izquierda, desde el año pasado que venimos presentando proyectos en tema de emergencia habitacional, nosotros impusimos también la realidad que se vive en materia de violencia hacia las mujeres, donde tenemos 3 femicidios en 3 meses. De eso tuvieron que salir a hablar. Tuvieron que salir a decir, bueno, sí, tenemos que resolver el problema de la vivienda. Bueno, lo que quiero decir es que en las campañas se hace mucha demagogia, el cinismo es lo que abunda, las falsas promesas también. Entonces, en ese sentido... obviamente la lógica es que digan eso, que van a mejorar la coparticipación para que a través de eso pueda resolverse los problemas estructurales que tiene Neuquén. Ahora, verdaderamente para hacer eso hay que enfrentar a las petroleras. Las petroleras se llevan 6.000 millones de pesos por día. Están dejando un pasivo ambiental que yo no les puedo explicar el daño que se está generando. Y sin embargo de eso no se habló, de ese récord, porque acá el único récord que se habla, y hablaron todos los candidatos, del crecimiento de Vaca Muerta, que obviamente también tiene impacto nacional, por eso Figueroa en sus listas tenía acompañado gente del PRO, gente del peronismo, gente de los libertarios, radical, o sea, era realmente un sector amplísimo. ¿Qué quiero decir? Que entonces, en esencia, la política que se está llevando adelante va a ser difícil de cambiarla con esa promesa de solamente discutir la coparticipación. Eso evidencia de que vamos a tener una tarea titánica por delante, porque va a haber que enfrentar ese esquema que sigue perjudicando a la mayoría popular y a los trabajadores. Te hago una pregunta, ¿cómo ves la organización popular, la organización de base para, en estos tiempos duros que están recorriendo, uno desde aquí, desde Mendoza, siempre tiene identificado o ve a Neuquén con esa idea, ¿no?, de organización popular, de lucha, de resistencia? Bueno, ¿cómo ves a la gente en este contexto de tanta pobreza que estamos atravesando todas las provincias de Argentina, ¿no? Sí, sí, está buena la pregunta, porque bueno, Neuquén me parece que se ha caracterizado, digo, Neuquén, porque yo estoy viviendo acá y me toca este análisis desde acá, pero la verdad que la sociedad argentina, los trabajadores y trabajadoras no se resignan, sí, pelean, siempre se pelea y mucho. Acá en Neuquén venimos de una experiencia hace 2 años atrás de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que fue un hecho impactante a nivel nacional, a nivel mundial, porque durante 20 días se paró Vaca Muerta, digamos, en una lucha, y que superó a esas conducciones sindicales que hoy incluso también salieron perdiendo en esta elección. Porque varios de esos dirigentes, no varios, casi todos, en el sector petrolero, Guillermo Pereira, que es el referente de petrolero, iba con la lista del oficialismo, con Rucci, con todos esos referentes. En el sector de estatales, el propio Quintriqueo, quien fue el responsable de prácticamente lo que generó la lucha de los y las elefantes acá en Neuquén, llegaba también por abajo, ¿no? Pero te lo dicen y además, porque ni siquiera por abajo, lo han dicho abiertamente. Acompañaba a la lista oficialista del MPN, perdieron. En Aten lo mismo. Aten tiene su referente político que se identifica con el Partido de Gobierno Nacional, ¿no? Con el Frente de Todos. Acá ese espacio político saca el 12%, cuando en la elección anterior había sacado el 26%, hubo un retroceso muy importante. Son expresiones políticas que se terminan transformando también en una expresión de base, que es donde nosotros apostamos, digamos. Para nosotros, obviamente, la organización de base es lo fundamental, y estas bancas van a estar al servicio de esas luchas y de esa necesidad de organizarse, porque la crisis es muy aguda. Y vamos a un escenario, entendemos nosotros, mirando el contexto nacional, donde la situación se va a profundizar. Y Neuquén, como está mirado por todos los partidos nacionales como uno de los sectores que va a poder generar esa posibilidad de salir de esta situación, porque están los dólares de Vaca Muerta, o sea, porque está Vaca Muerta, básicamente, vamos a tener que enfrentar enormes problemas. Andrés, no te sacamos más tiempo, te agradecemos mucho el contacto, muchísimo, tu tiempo. Cerrarnos con qué esperan a través de estas bancas, el Frente de Izquierda, poder proponer ahí al pueblo de Neuquén. Sí, de nuestras bancas le ofrecemos, como lo dijimos en toda la campaña, puestos de lucha. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, no cobramos las dietas fenomenales que están entre 800.000 y 1.000.000 de pesos cada diputado o diputada, cobramos como un trabajador, renunciamos a nuestra jubilación de privilegio y lo hicimos desde el primer día ya por el 2011. La Frente Izquierda viene creciendo y la verdad que la necesidad de que la izquierda esté en los parlamentos es para que justamente la voz de lo que no tienen voz se haga escuchar en esos lugares, que muchas veces solamente nos escuchan cada 4 años cuando llega el momento de las elecciones. Bueno, con el Frente Izquierda está garantizado que se pueda dar una pelea para cambiar, organizarnos para cambiar la realidad. Eso es un poco, para ser completamente honesto con lo que planteamos. Queremos organizarnos para cambiar esta realidad y cada banca es un puesto de lucha que está a disposición de lo que la comunidad, la sociedad, la mayoría popular, los trabajadores, las mujeres, la juventud, la disidencia y el medio ambiente necesitan. Necesitan la voz de quienes no tienen voz para poder enfrentar semejante plan de ajuste que se nos viene encima. Andrés, fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.